No te vayas de mí, no me dejes tan solo. Piensa que si te vas, me ahogaré entre sollozos. Si tú piensas partir, márchate de una vez. Que este amor que te di, ya no lo has de sentir. Y te juro, mi amor, que aunque lejos de mí, nunca vas a olvidar las noches que te di. Y aunque solo, solo en el jardín, te recordaré como un lindo sueño. Y si piensas, piensas en volver, lo siento, mi amor, ya no podrás ser. Partir, márchate de una vez. Que este amor que te di, ya no lo has de sentir. Y te juro, mi amor, que aunque lejos de mí, nunca vas a olvidar las noches que te di. Y aunque solo, solo en el jardín, te recordaré como un lindo sueño. Piensas en volver, lo siento, mi amor, ya no podrás ser. Y aunque solo, solo en el jardín, te recordaré como un lindo sueño. Y si piensas, piensas en volver, lo siento, mi amor, ya no podrás ser.